Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y comenzamos hoy con un clásico de 1985, número uno en los Hot 100 de Billboard, por el señor Phil Collins, la canción Susudio. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de las Spice Girls, una canción de 1996 de su primer disco Spice. Esto se llama así, Who Do You Think You Are? Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Donna Summer, la reina del disco, nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus éxitos más importantes. Una canción revolucionaria porque todos los instrumentos en esta canción, menos el bombo y la voz de Donna Summer, son absolutamente artificiales, son completamente sintetizados. Y es la canción I Feel Love. Creo que esto fue número 6 en los Hot 100 de Billboard y esta canción es visión del compositor y productor Giorgio Moroder, quien se dio cuenta que los sintetizadores estaban mandando la parada con sonidos futuristas y decidió armarle a Donna Summer una canción que sonara completamente sintetizada en ese sentido, y lo logró en un 90%. Digamos que lo único, como ya dije, que fue natural ahí fue la voz de Donna Summer y el bombo. Y él dice que el bombo sí lo puso natural porque no le gustaba cómo estaba sonando el sonido de un bombo sintetizado, pero el resultado fue este clásico, I Feel Love. Nos vamos ahora con Luis Miguel y un éxito de su disco 33 del año 2003, composición de Juan Luis Guerra, con los coros del gran grupo vocal Take Six. Esto se llama Te Necesito. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Sir Elton John con un éxito de 1983 de su disco Too Low for Zero, la canción I'm Still Standing. Este tema fue compuesto por Sir Elton y el que ha sido su compañero de composición en la mayoría de sus clásicos, el señor Bernie Taupin, nacido un día como hoy en 1950. Vamos a continuar ahora con un dúo inglés, Everything But the Girl. Llega con su éxito más famoso, una canción de su disco Amplified Heart de 1994. Esto se llama Missing. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo un clásico de 1974, una canción con la que Michael Jackson logró popularizar una de las primeras veces de su carrera un paso de baile, que en este caso fue el famoso Robot. Lo hizo cantando este tema en el programa de televisión Soul Train. Y es un clásico que él grabó junto a sus hermanos, junto a The Jackson 5, la canción Dancing Machine. Nos vamos ahora con Britney Spears y uno de sus grandes éxitos del álbum In The Zone del 2003, esto que se llama Toxic. Un clásico de 1986-87 a esta hora. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, por un grupo australiano, In Excess, la canción Need You Tonight. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con la reina del pop, Madonna, con un disco que para muchos es el mejor álbum de su carrera. Yo no comparto esa opinión, pero mucha gente piensa eso, y es el álbum Ray of Light de 1998. Esta es una de las canciones más famosas de ese trabajo. y de hecho fue la canción con la que inició los conciertos de su gira más reciente, la gira Celebration. Esto se llama Nothing Really Matters. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo un éxito de 1977 por una leyenda del soul, un hombre famoso por temas como What's Going On, Mercy Mercy Me, también Let's Get It On, su versión de I Heard It Through the Grapevine, Sexual Healing, Your Precious Love, I Want You, me refiero a Marvin Gaye con la canción Got to Give It Up. Vamos ahora con una mujer inglesa. Sophie Ellis Bextor llega con un éxito del año 2001-2002. Esto se llama Murder on the Dance Floor. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Sophie Ellis Bextor con Murder on the Dance Floor. Nos vamos a despedir hoy con una diva que no necesita presentación, Mariah Carey, con un éxito de su disco Emotions, su segundo álbum, lanzado en 1991. Esto fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, Make It Happen. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.